Por eso estamos en comunicación con Gabriel Orellano, subsecretario de Juventud de La Pampa. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Tuvimos ahí unas cuestiones para poder comunicarnos, pero bueno, estamos acá. De alguna u otra por ahí no sé si la audiencia sabe, pero bueno, tuvimos ahí un pequeño inconveniente para poder comunicarnos. Sí, estaba pactada para las 7, pero bueno, 20 minutos tarde, no importa, sale igual la entrevista cuestión de radio en vivo. Así que bueno, bienvenido, bien. Gabriel. Bueno, muchas gracias y bueno, como vos decías, es una fecha especial para la historia de la Argentina y en nuestros momentos por ahí oscuros de la historia argentina, en este caso con la dictadura cívico-militar, que creo que justamente también que se planteó a partir, creo que esto fue también importante, allá por el 2006, Néstor Kirchner como presidente impulsó esta ley que, bueno, pasó por muchas etapas, después en el 2012 volvió a ser presentado hasta que, bueno, se promulgó en el 2014. Uh-huh. Pero, bueno, esta cuestión histórica también de decisiones políticas para plantear y darle un espacio, en este caso, desde el lugar importante que tienen y que tuvieron las juventudes en diferentes etapas de nuestra historia, y en este caso con la lucha por el boleto estudiantil, uno de los derechos que en este caso tuvieron que ver con este momento histórico y que se reivindica la idea también desde ese lugar de pensar a través de las acciones que uno genera de poder rememorar y darle sentido a esta fecha. Totalmente, aparte vos decís, el tema de las acciones hoy en día es muy importante porque uh-huh. yo creo que hay como que movilizar a la juventud porque obviamente hay que seguir luchando por ciertos derechos. Uh-huh. Ahí yo dije movilizarse, bien, ¿cómo ves uh-huh. la importancia de la militancia política estudiantil? Uh-huh. Sí, creo que ese es un rol también muy importante, en primer lugar pensando en nuestro sistema educativo gratuito, universal, digo, pensando desde la primaria hasta la universidad, uh-huh. espacios que a nivel mundial tenemos una relevancia muy importante por esta cuestión de que es educación gratuita, una educación que en este caso busca de una manera igualar y llegar a todos los sectores que posiblemente tal vez no puedan llegar, que se pueda lograr a través de esto, de los espacios. Yo siempre digo, soy la primera generación de mi familia que pudo acceder a la universidad, por ejemplo, creo que también tuvieron que ver con acciones políticas de gobiernos presentes, de estados presentes, que permitieron también que las juventudes, en este caso, yo como joven en aquel momento, pensando a ver qué iba a hacer de mi vida, hubo un estado que permitió también que yo pueda ir a la universidad y que pueda, a partir de ahí, generar diferentes cuestiones que uno elige en la vida y que bueno, hoy estamos acá representando a las juventudes de la provincia en la subsecretaría. Totalmente, sí, aparte, bueno, como decís, el tema del acceso a la universidad hoy en día es súper, uh-huh. obviamente, importante, el tema uh-huh. de la educación gratuita, y sí. yo creo que, bueno, como decimos, los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad, uh-huh. y en este caso, ¿vos cómo sí. ves a los jóvenes como sujeto político hoy en día, viste, que está tan cambiante? Sí. Sí, creo que justamente esa el motor de que tiene la juventud es de ser constantemente, estar en constante cambio, también es muy, muy importante, que tiene que ver también justamente con nuestras formas de ir cambiando, que tienen que ver con el contexto histórico, de buscarle el sentido, en este caso a las luchas que se fueron dando a lo largo de los años. Hoy creo que hay una juventud movilizada, hace poco tiempo por el derecho al aborto, creo que es una de las cuestiones que son enmarcadas en las juventudes, en el feminismo, los feminismos que creo que tienen que ver con eso, con otras luchas que hubo en el medio, también en el gobierno anterior, que creo que fueron replantear algunas y defender esos derechos que se veían vulnerados. Entonces también hay un poco de eso y de volver, en este caso, en este contexto actual, de encontrar otras luchas ambientales, luchas también constantes aún hoy de derechos humanos y de derechos en la escuela, de permitir también, por ejemplo, de plantear que todos los jóvenes tengan el acceso a la educación, que tengan el derecho a progresar, por ejemplo, programas nacionales, programas de la provincia. Y bueno, hoy justo venimos de de la Feria de las Carreras que se hizo en Macachín, así que Sí. desde la subsecretaría estuvimos ahí presentes en conjunto con otros ministerios, con la Cámara de Diputados, diferentes espacios que permitieron que cerca de 2.000 jóvenes de toda la provincia puedan estar en ese lugar y encontrar la oferta académica que tienen las universidades nacionales, de la, tanto en este caso de la Universidad de La Pampa como de las universidades de otras provincias, de Córdoba, de San Ajá. Luis, de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, que son los lugares por ahí donde la mayoría de los jóvenes hoy asisten a esas universidades. Y ahí quería llegar al tema de la feria de las carreras, ya saliendo un poquito del tema del día Sí. de hoy, de cómo vos viste a los jóvenes, porque bueno, ya es la feria de la carrera, es ya, vamos a decir, la etapa Sí. a ser adulto joven, vamos, ¿cómo los viste Sí. ahí a los chicos? Sí, realmente entusiasmados. Esta es la, en este caso, después de la pandemia, la segunda que se hace en Macachín, con un público, una cantidad mayor de que en aquel momento, cerca de 800, 900 jóvenes. Hoy duplicamos esa cantidad de norte a sur, de este a oeste de la provincia, que escuelas que pudieron acceder, en este caso, jóvenes del último año del secundario, con la idea de ver qué oferta académica tiene la Universidad de La Pampa, qué oferta académica tiene del Ministerio de Educación, la oferta docente, e incluso de las escuelas técnicas, de la, en este caso, de los espacios que brinda el Ministerio de Educación también para los terciarios y lugares que permiten esto. También, obviamente, los espacios privados también, de las Sí, universidades, totalmente. los institutos que forman parte también de la educación, que también un poco eso, y también las mismas universidades, las ofertas y los servicios también que brindan, los servicios que son en este caso servicios sociales, los beneficios que tienen, por ejemplo, en residencia, en becas, en diferentes opciones para que esas personas se les permita llegar a la universidad. Totalmente. Y bueno, también vamos a decir, yo veo que ahí juventud de La Pampa no para, no para. Yo la verdad, chicos, los admiro Sí. el trabajo que hacen porque no se quedan quietos Sí. ahí vos, tanto Rodri también. Este fin de Sí. semana tenemos la FANEXPO en Intendente Alvear. Sí, vamos a estar en Alvear mañana. En este caso, bueno, siempre incorporando nuevas cosas, estando en este caso en Alvear, vamos un poco variando la región y pensando también en esto como opciones que pueden tener regionalmente las juventudes. Y sí, siempre buscándole alguna que otra cosa particular para cada FanExpo. Así que tenemos concurso de baile, ahora que es como vamos cambiando algunas cuestiones, como las charlas que vamos dando, bueno, todo lo que es anime, los videos TikTok, el concurso también. Después, ¿qué más? Tenemos charlas de fotografía, tenemos diferentes torneos que también siempre se vienen dando. Así que estamos mañana en Intendente Alvear, Bien. y en este caso ya la otra semana vamos a tener semana seguida en General Pico también, en este caso una Fan Expo de 2 días, del Mira. 24 al 25 de septiembre, que también esto importante, un poco la otra ciudad más grande de la provincia, que en este caso va a ser de 2 días, y vamos a tener diferentes propuestas también ahí. Así que estamos con todo en diferentes lugares. La semana pasada estuvimos con el Aprender a Gobernar también, un Sí. montón de jóvenes de toda la provincia que se acercaron, que estuvieron presentes en las escuelas con sus proyectos, y que también muy, muy Muy lindo, muy importante. lindas experiencias que son re importantes Sí. también en cuanto a la participación. Sí, la verdad yo, chicos, los felicito porque no se quedan quietos. Intendente Alvear este fin de semana, 2 días después en General Pico, seguramente Sí. voy a meter presión, seguramente en algún Ajá. momento volverán a Santa Rosa, pero la Sí. verdad que no paran y eso es lo Sí. importante de escuchar a los jóvenes, hablar con los jóvenes, porque la verdad que tienen Sí. mucho para contar, para opinar y son muy creativos. Y bueno, ya cerrando un poquito, digamos, la entrevista, yo te pregunto con todo, digamos, la Sí. movida que vos tenés ahí Sí. para acá, para allá, en toda la provincia, ¿cómo ves a la juventud pampeana? Sí, bueno, la juventud pampeana y históricamente por ahí tuvimos un rol a veces más secundario. Creo que hoy se está viendo cada vez más esa participación más fuerte en los diferentes ámbitos de los lugares de participación, de discusión y que también se le permite a través de, en este caso, del gobierno provincial, de ver esas otras voces. Hoy creo que, por ejemplo, la Fan Expo es una actividad cultural, recreativa para los jóvenes que no se estaba dando y que hoy el Estado provincial lo tiene presente y es gratuito para todas las jóvenes y jóvenes que quieran estar. Estos eventos generalmente son eventos que tenés que pagar una entrada muy cara. Totalmente, Creo que sí. está bueno esto, que se le permita esta oportunidad, una oportunidad más a los jóvenes a estar en estos lugares, así como ahí en los lugares también de discusión, de plantear cada una de cuestiones que son necesarias como que tienen que ver con la secundaria, con la universidad, en los lugares en los que están cada uno, y que se les da en este caso otra mirada que antes por ahí era muy distinta, que hoy tienen otras formas de expresión y que tienen mayor voz y mayor visibilidad, tenemos mayor visibilidad. Creo que, por ejemplo, nuestro gabinete está representado en su mayoría con jóvenes de 30 y más jóvenes, Sí, y que eso sí. también es importante, saber que la Subsecretaría de Juventud está representada a través de jóvenes mismos también, que eso se planteó y que hoy se está cumpliendo. Así que, entre otras cosas, creo que hay un avance muy importante y muy positivo en cuanto a la participación. Y obviamente, muy, vos lo dijiste, muy importante porque, bueno, vuelvo a reiterar, los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad. Así que, bueno, Gabriel, ¿algo que quieras agregar? No, más que nada de eso, resaltar el momento este histórico de las juventudes. A nivel mundial también, creo que hoy se toman las decisiones a partir de lo que los jóvenes estamos queriendo y que tienen que cambiar el mundo en muchas cuestiones que permiten avanzar un poco en derechos, que permiten también pensar y plantear un mundo más diverso, más amplio y con una visibilización más importante que hace también a que el mundo busque otras formas de pensar y de ver las realidades. Así que eso, y nada, bueno, gracias por estar siempre ustedes presentes en las actividades y de difundir. Así que la verdad que bueno, hoy por ejemplo fue un hecho muy importante esto de ver Sí. tantos jóvenes en Macachín, y mañana seguramente también vamos a tener Alvear, y que eso nos, siempre nos llena de orgullo como gobierno provincial. Así que muy, muy agradecidos en todos estos aspectos. Totalmente, todo dicho. Bueno, Gabriel, todos los éxitos para mañana en la Fan Expo y en todo lo que se venga. La verdad que ustedes, chicos, son muy activos, los súper felicito. Y la verdad que, bueno, con la juventud siempre para adelante, que es lo más importante. Así que te agradezco por esta nota y, bueno, y perdón por todos los inconvenientes. No, por favor, está bien. Después vamos a ver cuál es la cuestión que pasó. Seguramente sea mi dispositivo ahí que Lo anda medio mal. vamos Pero bueno, a vamos a indagar. chequearlo. Bueno, Bueno, Gabriel, muchas gracias. muchísimas gracias.